Incorporar REC a la propuesta del aula puede ser sencillo, es pensar la materia en términos radiales. Más allá de la materia en sí, podemos realizar columnas de opinión, editoriales, entrevistas, siempre en función del tema propuesto. Y las habilidades son muy interesantes. Por lo pronto, la capacidad de síntesis. Una columna lleva 2 minutos, hay que concentrar contenido y capacidad de comunicar en 2 minutos. No es sencillo, y sin embargo los alumnos lo hacen. Traducir los contenidos del aula en términos radiales es un esfuerzo intelectual que muy importante, significa un conocimiento profundo de los contenidos que tenemos que estudiar y ver cómo se pueden expresar al cabo de 30 minutos o una hora.